Honduras, yeah, yeah, yeah, yeah. Puerto Rico, Latinoamérica, este es el pueblo. Juntos esta noche no vamos de rumba, nena. ¡Clásico! ¡Déjame pronunciar! ¡Puerto Rico! ¡Este es el pueblo! ¡Gringo independiente! ¡Gringo! Pueblo para el pueblo, reggaetón, reggaetón. gritan yeo. Todos los males te gritan yeo, yeo. Están preparados para el HTO. Yeo, yeo. La noche te perreo. Vamos pa' la pista a formar el jangueo. Todos los males te gritan yeo, yeo. Están preparados para el HTO. Yeo, yeo. Yo no sé qué es por tuya, pero papacito no me hagas bulla. Hazme en silencio, quiero que me azotes. Todo lo que tengo es tuyo, papazote. Pégate a mi cuerpo con ese garrote. Vámonos hasta abajo, yo soy tu diamante. Que tú quieres, mami, yo ya estoy aquí. Para que esto se convierta en una ilusión para ti. Necesitan de la bella para que puedan competir. Eo, eo, mami, que tú tienes en tus labios. Pareciera que a mí un flechazo pues hayas cruzado con HTO. Yo puedo solucionarlo, soy con el pueblo y tienen que respetarlo. Mi amor,